Soy Aníbal Sensación y mi apellido es Velázquez. Nunca juego vaquebol y encesto en todas partes. Mi música la han bailado todas las generaciones. Ahora, como dice el dicho, todos cantan mis canciones. Barallando. Soy barranquillero puro. Barallando. Mi competencia es espejo. Barallando. Aníbal no hay sino uno. Para las dos te la confundí con cañita. Después vino el cumbañero ofreciendo velas y picantes caracoles de colores. Se armó la rumba en el baile. Alicia se fue de monja y cantaba Don Miriri. Y gritaba el Durgu Perro. Aníbal, yo quiero irte. Y gritaba el Durgu Perro. Sensación, yo quiero irte. We'll be right back.